Y te contamos que en el barrio Olivares, luego de la tormenta del 11 de febrero, Patricia González perdió su casa. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Patricia, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Acá en la lucha y en la espera de respuesta estoy. Bueno, Patricia, muchísimas gracias en primer lugar por permitirnos comunicarnos con vos y bueno, preguntarte cuál es la situación, si perdiste la totalidad de la casa, cómo fue lo que sucedió ese 11 de febrero. Bueno, les cuento, el 11 de febrero que llovió muchísimo, se cayó la casa. Yo pedí ayuda al municipio, no vinieron, vinieron a los 3 días, me dieron una bolsita de mercadería con 4 o 5 cosas y 2 colchones, que somos 3 nosotros, en realidad. Me dijeron que iban a venir a limpiar, a ver qué se podía hacer, no volvieron más. Hasta el día de hoy no han vuelto. Entonces, yo ya no sé a dónde más recurrir. Porque como yo trabajo, parece que no hay que trabajar, porque si trabajas no te ayudan. Ayer me comuniqué con un asistente social y me dijo que estaba de vacaciones, que no tenía noticias para darme. Así que yo he recurrido a esta a ustedes, a la audiencia, para que sepan lo que pasa, porque es muy triste, yo perdí todo. No tenía frazada, me dijeron que me iban a traer frazada, no me trajeron frazada, no volvieron más, me abandonaron totalmente. Patricia, Y ¿y sí? ¿Con quiénes tengo vos? 2 niños, uno con discapacidad mental y escoliosis, que no puede dormir en el piso, Claro. y tampoco les importó. ¿Con qué autoridades hablaste? ¿De dónde pertenecen? ¿De la Municipalidad de Capital? Sí, Municipalidad de Capital, con la coordinadora Beatriz, que era quien coordina todo. Que es ella la que se acercó a los 2 días, y me caía como para conformarme. Patricia, y mientras tanto, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Cómo están? En una tecita con una amiga que tiene 2 nenas, y esa tecita dormimos los 6. En cuanto al área de discapacidad, no te has podido contactar con nadie ni nadie se ha acercado tampoco. Patricia, bueno, y para nuestra audiencia que nos está escuchando, además de la importancia de poder denunciar, ¿no? Todo esto que no se está generando, que no se está resolviendo desde el Estado, que es desde donde se tiene que resolver, ¿cómo pueden colaborar con vos? Ahí no te estamos escuchando, quizás. Hola. Bien, ahí sí. Le quería contar algo, que Sí. ellos me ofrecieron irme a un albergue, peligrando que nos contagiáramos el COVID, porque usted vio que en un albergue va gente de todo tipo. Y yo no puedo llevar a mi niño a un albergue, que es riesgo. Claro, totalmente. Y en cuanto a lo que se pueda colaborar, ¿cómo se puede hacer? Este es mi número, que quiero colar mi llama, yo me acerco donde sea, con lo poco nos puede ayudar. Bien, con lo que sea. Con lo que sea, con lo poco que puedan, va a ser bienvenido y se va a disfrutar. Bueno, Y todo ayuda, todo un poquito entre todos nos podemos ayudar. seguro, seguro. Y ahora, dentro de poquito, además, el comienzo de clases, ¿no? Exactamente, para con mi hijo no tiene nada porque me han dado una ropita que es la que están usando, que se la lavo todos los días para poder tener el día a día, la misma ropita todo el día. Bien, recordemos las edades de tus hijos, si te parece. Tengo una nena de 13 y el nene de 11. Y el de 11, para que quienes nos estén escuchando también que puedan donar ropa, piensen en esas edades. Bueno. Patricia, te agradecemos mucho y nos vamos a quedar alerta a lo que suceda y también esperemos que el Estado también dé una respuesta al respecto. Les agradezco muchísimo de corazón por haberme dado la posibilidad de contar lo que me ha sucedido. No, por favor, desde acá te mandamos un abrazo enorme y bueno, vamos a difundir tu número para que se puedan comunicar o también que se comuniquen con nosotros y así les damos tu número. Te mandamos un abrazo fuerte, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. La escuchábamos a Patricia González, quien perdió su casa en el barrio Olivares en la tormenta del 11 de febrero. 261-364-9576. 261-364-9576 para colaborar desde ropa, mercadería y elementos, todo lo que tenga que ver con materiales de construcción, con lo que sea para poder colaborar porque está sin su casa y además tiene un hijo con discapacidad.